Bueno, estamos de vuelta acá con el segundo bloque de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Tenemos para hacer una entrevista a Darío Aranda. Darío es periodista, autor de dos libros, investigadores. Hoy decíamos, ¿qué investigación? La de tierra... investigación, decía yo. Sí, el libro de Tierra Arrasada. Qué librazo. ¿Qué bueno. Título ya? Ya habla demasiado el título y, bueno, recomendamos muchísimo también ese libro. Bueno, estamos ya con Darío. Buenas tardes, Darío. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, por nada, por estar acá con nosotros. Darío, para preguntarte, ¿cómo definirías o qué nos podés decir? ¿Qué es el modelo extractivista? Bien, bueno, obviamente que hay muchas definiciones, ¿no? A mí una que me gusta y me parece bien simple y al mismo tiempo contundente, que se explica bien, se entiende bien, me parece. El extractivismo, el modelo extractivo, es la extracción o explotación de recursos naturales a muy bajo precio, aprovechado por grandes empresas y algunos gobiernos, y con enormes consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Y a modo de ejemplo que ustedes saben bien ahí en la zona, bueno, el agronegocios es un modelo extractivo, el modelo minero, la mega minería, Barrick Gold, es un ejemplo de un modelo extractivo, o Chevron YPF en Vaca Muerta, Neuquén, es parte del modelo extractivo. No son las únicas actividades del modelo, digo, hay varias otras más, pero digo, me parece que eso grafica y es un poco la historia de América Latina, ¿no? Cuando uno lee o conoce, o sea, el histórico libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, bueno, estamos hablando exactamente de lo mismo, lo que pasa que, bueno, ahora en el siglo XXI. Exacto. A mí me gusta, yo, bueno, a tu libro lo leí por encima, pero me gustó mucho la idea, porque bueno, me gusta la idea, yo al modelo agroexportador lo marco como MAME, modelo agrario minero exportador, y en tu libro, bueno, ahí está dividido en cuatro secciones, y me parece súper interesante cómo tomás cada una de las secciones, vamos a decir, y cómo indagás en base a ello. Y a la vez la crítica que le haces, digamos, al modelo económico, lo que nos venís diciendo. ¿Cómo fue? Porque nosotros, bueno, somos estudiantes de trabajo social y siempre estamos preguntándonos lo de estar en territorio. Y bueno, a mí si hay algo que me gustó, por eso también digo investigación periodística desde mi punto de vista, es cómo estuviste dentro de las comunidades con los campesinos para sacar este libro. Impresionante. Bueno, sí, gracias por los comentarios del libro. Y en realidad uno trata de visitar las comunidades, quizás no todo, quisiera estar más visitando más lugares y escuchando a las poblaciones afectadas y organizadas también al mismo tiempo. Pero bueno, digo, dentro de las posibilidades de uno, yo siempre acepto las invitaciones a viajar o a través de coberturas. En su momento era en Página 12, de cual sigo trabajando, pero me explican menos, pero por ejemplo en medios como Cooperativa La Vaca o donde se pueda, siempre con alguna excusa de poder visitar un territorio y casi siempre de la mano de alguna organización local. Bueno, escuchar lo que sucede y tener la otra mirada, ¿no? Muchas veces porque en general los grandes medios de comunicación y las empresas nos cuentan como las bondades del modelo. Si uno compra hoy Clarín o La Nación, por decir algo, tiene sus suplementos del sector campo y parece que, bueno, que el mundo es maravilloso y que el modelo, ese modelo agropecuario, da beneficios para todos. Y la verdad que no es así, digo, es un modelo concentrado en pocas manos, donde hay pocos ganadores y donde hay muchos perdedores y muchos que sufren ese modelo. Digo, ustedes con la contaminación con agroquímicos es un efecto, no solamente el único, claramente, y en otros lugares se da en forma de desmontes, en otros lugares se da en forma de desalojos. Entonces, me parece que siempre hay, en cada hecho, yo bueno, porque trabajo el tema extractivismo, pero en cada hecho de la realidad siempre hay distintas aristas y muchas veces los periodistas tratamos de contar, bueno, las aristas que quizás no se escuchan tanto y que son justamente de la gente de a pie, ¿no? En Vaca Muerta era muy muy concreto cuando se lanzó Vaca Muerta en los últimos años del kirchnerismo, en medios, en grandes medios de comunicación, de, al menos de Buenos Aires, se contaba como que iba a ser la salvación del país, una maravilla, y se escuchaba hablar a los ingenieros en petróleo, se escuchaba hablar a las empresas, y poco se escuchaba, por ejemplo, al pueblo mapuche, que es justamente donde está Vaca Muerta. Entonces, y, bueno, me parece que sí, entonces me parece que tenemos la, la posibilidad, la necesidad y hasta la obligación muchas veces, bueno, de poder escuchar y transmitir lo que pasa en esos sectores de la población, ¿no? Claro. Darío, te escucho hablar de Vaca Muerta y corregime, la actividad que se realiza, no sé si se realiza actualmente o que se iba a realizar en ese momento cuando surgió todo esto, ¿era el fracking? Claro, sí, sí, se está haciendo desde ese momento fracking, que es fractura hidráulica, se llama, es una técnica, no sé, yo siempre lo digo de manera por ahí resumida, es que nosotros vimos en las películas, en los documentales, cómo se perfora, se hace una perforación vertical en la tierra y en zonas de petróleo surge, como brota el petróleo, digamos. Bueno, eso sucede cada vez menos porque el petróleo está en retroceso, se está agotando a nivel internacional desde hace 40 años, se empezó un declive. No quiere decir que mañana se va a acabar, pero hay un declive de menos, menos posibilidades de ese tipo de pozos convencionales. Entonces lo que hace la industria petrolera ahora, mucho en Estados Unidos y empezó a hacerlo mucho acá en Argentina, es el fracking, que es una perforación vertical a mucha profundidad y luego perforaciones horizontales, se llaman, con químicos y con agua a presión, que logran romper parte de la roca que contiene el petróleo y luego extraerlo por un retrobombeo. Es una cuestión técnica, pero es mucho más peligrosa que la extracción convencional. Porque Argentina es, mismo es altamente contaminante y está prohibido en varias partes del mundo. Claro, está prohibido en varios lugares del mundo. Es una técnica, digamos, experimental, lo cual es... no sabemos qué va a pasar en el futuro. Claro, no te da la garantía, hay un riesgo. Exactamente, entonces se utilizan una enorme cantidad de químicos que muchas veces no declaran, y lo que siempre decimos muchos es que la extracción convencional, la que se hace hace 80 años, tiene enormes, entre comillas, accidentes, enormes hechos de contaminación. Imaginemos esta técnica que es más, más experimental, está menos controlada, obviamente que el desastre es mucho mayor, y de hecho, cuando ya lo anunciábamos mucho, y sobre todo las comunidades locales, antes que comience, todos decían que no iba a pasar, y en estos 5 o 6 años que ya va sucediendo, Vaca Muerta ha contaminado enorme cantidad de hectáreas, ha habido explosiones, ha habido derrames. Digo, que no se vean los medios no quiere decir que no suceda, pero es enorme la contaminación que está sucediendo en Vaca Muerta. Tremendo, la verdad. Y aparte, como decía acá la compañera, esto de criminalizar a los pueblos originarios que siempre se separan, porque bueno, la cosmovisión de los pueblos originarios justamente es de armonía con la tierra. Yo, para eso estar dañando algo tan valioso como es la tierra, su madre, de donde vienen, es algo tremendo, y es tremenda la represión que sufren tanto a lo largo y a lo ancho del país. El despojo de todas las comunidades, el despojo de tierras y bueno, la, justamente la represión, lo vemos a diario esto. Sí, los pueblos indígenas en Argentina y en buena parte de América Latina son como los olvidados de la patria, ¿no? Digamos, son desde la, siempre una de las formas de graficarlo es que los pueblos indígenas sufrieron un genocidio, digo, y así como sufrió un genocidio el pueblo judío, como sufrió un genocidio el pueblo turco o el pueblo armenio, y nunca hubo una, el Estado argentino nunca pidió perdón por eso y nunca reparó ese genocidio. Entonces, y muchos incluso de sectores progresistas a veces creen, dudan, digo, del genocidio de los pueblos indígenas, pero hay no solo sobradas pruebas, sino sobrados testimonios, digo, de los propios pueblos indígenas, de cómo le arrebataron los territorios a sangre y fuego. Y en ese sentido, digo, hay una continuidad, digo, en los pueblos indígenas hubo campañas al desierto, que fue al sur, hubo una campaña militar al oeste y una campaña militar al norte, que quizás son menos conocidas que la de Roca al sur, pero lo que hicieron en ese momento, lo que esa campaña militar hizo, asesinatos masivos de pueblos indígenas, fue para quedarse con los territorios e incluirlo a los mercados ganaderos, a los mercados de explotación, de capitalista de esa época. Y es lo mismo que está sucediendo ahora. Digo, hoy en día, cuando se arremete contra el pueblo mapuche es para quedarse con su territorio, cuando se arremete contra el pueblo huichí en Salta es para quedarse con su territorio para el avance forestal o sojero. Entonces, los tiempos cambiaron, pero las lógicas siguen siendo la misma, ¿no? Hoy no es una campaña militar a sangre y fuego, pero bueno, hay distintas formas de arrebatarle ese territorio y no cumplir los derechos, sobre todo en los pueblos indígenas. Claro, no deja de ser un plan sistemático de exterminio, que lo hemos hablado acá en este programa, hemos hablado con Valeria Mappelman, que bueno, nos ha comentado sobre la situación, sí, de los pueblos originarios. En estos lugares, por ejemplo, ¿qué, bueno, ya lo veníamos hablando, pero te has encontrado, por ejemplo, con, no sé, participantes, miembros de los estados de las provincias, condescendientes con el reclamo del pueblo en relación a la denuncia de lo que provoca el modelo extractivista o no? Bueno, en cada lugar donde se aplica el extractivismo, digo, hay enormes, no sé si enormes, pero siempre hay distintos niveles de resistencias, de lucha, de organización. Y siempre provienen de organizaciones territoriales, ¿no? Puede ser asambleas de vecinos, como bueno, hay en Pergamino, puede ser campesinos, como hay en Santiago del Estero, en Córdoba, en Misiones, pueden ser grupos de vecinos organizados, pueblos indígenas, digo, hay una variedad, es muy diversa la forma organizativa, pero siempre hay una resistencia. Y por el otro lado, casi siempre, no diría siempre, pero casi siempre, las empresas que quieren avanzar sobre los territorios tienen la complicidad de varios actores, entre ellos el poder político local, que es aliado casi siempre incondicional de sus empresas. Muchas veces otro aliado es el poder judicial, ya no olvidamos, pero los jueces y fiscales debieran aplicar las normativas indígenas y ambientales que existen y no la aplican. Y también otro poder que siempre está muy vinculado es el poder mediático. En general, el poder mediático de los grandes medios de comunicación, digamos, casi siempre es aliado, ya sea para disfrazar la realidad, digo, contar la versión del poder, digamos, o otra forma es invisibilizando, ¿no?, sin contar lo que está sucediendo. Entonces, esas son prácticas comunes que se dan, no solo en Argentina, sino, insisto, en toda América Latina, que es lo que más leo, lo que más estudio, y supongo que también se da en otros lugares donde el extractivismo avanza, ¿no?, que son, obviamente, zonas de tercer mundo. A algunos les duele decir así, digo, tercer mundo, países en desarrollo, como quieran llamarlo, y particularmente, bueno, zonas de África, de América Latina y algunas zonas de Asia. Entonces esa es una práctica común, y la otra particularidad es que en general son grandes empresas de países de, entre comillas, primer mundo, ¿no? Las mineras son canadienses, las petroleras son estadounidenses, europeas, las empresas Bayer Monsanto es una empresa alemana, que encima tiene su eslogan de que si es Bayer es bueno, ¿no?, asociado a la salud. Y el dueño es Larry Fink, alguien que también está relacionado. Sí, bueno, entonces todo tiene que ver, digo, son como enormes poderes y al mismo tiempo, bueno, hay enormes luchas y resistencias. Yo en eso siempre también quiero dar, como en el libro, una versión o una parte optimista de que en muchos lugares se ha podido hacer retroceder a esta grande empresa y se ha podido mostrar que otro modelo es posible y necesario, ¿no? Exacto, porque hay que buscarle una salida a este modelo. Este modelo está agotado, o sea, a la vista está que está agotado y que, bueno, como vos decís, hay que por ahí visibilizar que en los diferentes lugares, en los diferentes territorios se están generando estos espacios de resistencia, de lucha. Y respecto a esto, ¿qué salida consideras que se le puede dar, qué vuelta desde el Estado, desde la sociedad, desde, no sé? No, ojalá tuviera la fórmula, pero me queda como quizás grande la pregunta. Lo que creo a veces es que hay que, yo siempre digo, tener la mirada global, pensar lo global, lo que está sucediendo, la crisis climática, bueno, lo que estamos viviendo de la pandemia es en parte importante vinculado a la destrucción del ambiente donde vivimos. Entonces, pensar globalmente y actuar de forma local, ¿no? Digo, en varios sentidos, desde la educación, la información, desde la compra de alimentos. No es lo mismo comprar en un hipermercado que comprar en un mercado de proximidad, en un almacén de proximidad directamente a los productores. Digo, en muchos lugares, no digo que en todo, hay nodos de comercio justo, donde uno no pasa por intermediarios que se quedan con una parte del dinero del productor. Entonces hay, y después, bueno, vinculado, o sea, las líneas de acción son diversas, son múltiples. Otro punto importante, digo, referido al agro, que ustedes lo deben conocer, digo, que nadie dice que mañana no hagan más, no produzcan más. Lo que dicen es que, se suele decir, digo, es que produzcan con alimentos sanos, sin venenos, e incluso está demostrado. Hace muy poquito llegó un informe del INTA, que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria no se caracteriza por ser muy crítico al agronegocio, pero aún así lo que dijeron, digo, confirmaron que el trigo convencional, no, que el maíz convencional era, o sea, sin agroquímicos, era más productivo que el transgénico. Okay. Entonces, se lo está. Y muchos productores, incluso que hacen desde hace muchos años con transgénicos y agroquímicos, por los altos costos en dólares que tiene, fueron probando a través de lo económico, quizá no por el convencimiento ideológico, pero sí por la conveniencia económica, fueron probando ir dejando los transgénicos para vincularse a otra forma de producir, e incluso les cierra económicamente. Entonces, me parece que muchas veces cuando se ponen restricciones a las fumigaciones con agrotóxicos, enseguida se quejan algunos y dicen no dejan producir. Y no, lo que suelen decir las organizaciones es que sí, claro que pueden producir, pero producir sin envenenar a los demás. Digo, no, ni más ni menos que eso. Es muy curioso que en tiempo de pandemia aún se siga privilegiando la producción por sobre la salud, ¿no? Entonces me parece que tenemos que aprender eso y tenemos que fomentar. No es pelearse contra nadie, no es que no dejar hacer alguna actividad, sino es privilegiar la salud y producir alimentos sanos para la población. Así es. Hace unas semanas se lanzó por internet vía YouTube creo que fue, un nuevo pacto social. Maristela Espampa junto con Enrique Viale fueron como los precursores de este nuevo pacto. Y bueno, hablaban de la idea englobados, digamos, enmarcados en cuatro ejes, como soberanía alimentaria, frenar el extractivismo, trabajar por el lado de la vía campesina, o sea, como una propuesta superadora, pero dentro de un marco de el ideario, ¿no? El ideal. Darle una nueva direccionalidad, sí, a esta forma de producir, que es como claro, decía, con la idea, completamente porque, agotada. Claro, salió el tema de Vicentín, y digo, ahí como para preguntarte qué opinión te merece, porque sabemos que cuestionas el relato oficial, que salieron todos con los botines de punta, ay sí, soberanía alimentaria, y digamos, este gobierno sigue haciendo lo mismo, sigue transando con Bayer Monsanto, sigue pagando deuda externa, sigue permitiendo que el agro, o sea, era... Sigue principal. Considerando, por ejemplo, actividad esencial el desmonte en el norte. La pandemia frenó todo, menos este modelo extractivista, sin duda. Claro, alguna. Se resiste una avanzada, pero por otro lado no, para eso no. Este ideal mentiroso, digamos, este discurso del gobierno, ¿te merece alguna opinión? Así, o sea, sabemos que es una continuidad del modelo neoliberal, pero ¿ves a futuro tal vez que desde la organización colectiva se pueda cambiar algo? Sí, sin duda, yo en eso soy optimista en cuanto a las comunidades organizadas y en lucha, es donde al menos yo deposito el optimismo y la posibilidad de cambio real. El cambio de modelo no va a provenir de ningún gobierno iluminado, ni de ningún académico, ni de ningún centro de poder, digo, va a venir desde las bases reales, que sin duda puede tener y ojalá tenga, digo, como aliados a estos otros sectores. Pero digo, el ejemplo de Mendoza me parece claro. Se asumió un nuevo gobernador, intentó impulsar la megaminería con la complicidad, con el visto bueno del Frente para la Victoria, del gobierno nacional y incluso del Frente para la Victoria a nivel local en Mendoza. Y lo único que lograron hacer retroceder y privilegiar el agua por sobre la megaminería fueron las multitudes que se marcharon en las rutas, en las calles, en las plazas. Y me parece que ahí se demostró que, bueno, la única forma que entiende poder político, yo suelo decir la casta política, para escuchar al pueblo es con la gente en la calle. Tal cual. Entonces, en ese sentido, me parece que también al mismo tiempo, digo yo, por ahí no hace falta aclararlo, pero para mí no es que todos los gobiernos son lo mismo. Yo no digo que, o sea, yo fui crítico al kirchnerismo, fui crítico al macrismo, soy crítico a la política de Alberto Fernández en muchos sentidos, pero no digo que sean todos lo mismo. Digo que, referido al modelo extractivo, es una política de Estado, tienen políticas globales, tienen políticas comunes que obedecen a un modelo global, en donde se privilegia el ingreso de divisas por sobre la salud, la población, la salud de la población, por sobre el ambiente, por sobre el bienestar social. Entonces, aclarado eso, digo, sin duda que el actual gobierno, digo, uno ve a quienes nombró en agricultura, a quienes nombró en energía, digo, es una continuidad del modelo extractivista. Ahí lo, si se quiere, lo positivo es que el ejemplo de Mendoza me parece que se puede multiplicar o se está multiplicando en otros lugares, por ahí de forma más silenciosa, pero me parece que ahí es donde uno puede ver que el modelo puede retroceder y que las poblaciones pueden avanzar al mismo tiempo, ¿no? Tal cual. Totalmente. Un modelo que aparte nos coloca, te escuchaba hace un rato decir que por ahí duele esto de que somos tercer mundo subdesarrollado, pero en realidad con este modelo de producir o este modelo económico no nos queda otra, no nos queda otra manera. La dependencia que se nos quiere instalar y que se nos ha instalado, como decías vos, a lo largo de toda la historia, desde el siglo XV hasta adelante en América Latina. Sí, que es exactamente eso. Yo a veces cuando discuto con compañeros, con amigos, digo que no, porque se asocia mucho que el extractivismo tiene que ver con la cuestión ambiental nada más, lo cual no sería menor, obviamente, pero digo, tiene que ver con el ambiente, pero bueno, el ambiente tiene que ver con la salud, son cosas comunes para muchos de nosotros, lo entendemos así, no disociado, y al mismo tiempo tiene que ver con hechos históricos, económicos, geopolíticos, de derechos humanos. Entonces, si nosotros queremos un país, una sociedad distinta, con menos dependencia, con más justicia, con más democracia participativa, ahí el extractivismo no es el camino. No hay ningún país que apostó al extractivismo y que hoy sea un país autónomo, un país que no dependa de los grandes lugares del poder económico mundial. No hay país que se ha desarrollado a partir del extractivismo. No existe, no hay un caso de ningún lado. Y entonces no termino de entender muchas veces por qué de los políticos, no espero que lo entiendan porque lo saben y no nos quieren aplicar otro modelo, pero de muchas veces de compañeros, de gente así bien intencionada, que tiene mirada crítica sobre muchos aspectos y que sigue creyendo que a partir de la megaminería, que a partir del agronegocio, que a partir del petróleo podemos obtener un bienestar para el país. Yo creo que hay dos temas que están así como siempre son globales, son súper fundamentales para el bienestar del país, que son, uno es discutir el extractivismo y otro es discutir la deuda externa. Entonces son dos ejes y que no es casualmente, son temas que en general están fuera de agenda de la casta política y está fuera de agenda de los grandes medios de comunicación. Exacto, porque por un lado se cuestiona la legalidad de la deuda, pero por otro lado se sigue pagando y no se investiga, no se discute, no nada. Parece que hacemos agua por donde se mire. Una deuda totalmente ilegítima justamente por donde se mire también. Tal cual. Eso ya no queda de duda. Y bueno, esto de las consecuencias sociales que mencionás, Darío, acá sí tenemos, como vos bien decías, en Pergamino la situación de los barrios fumigados. Nosotros acompañamos y siempre estamos ahí con las madres de barrios fumigados. Y ahora, bueno, los productores que se han aglutinado en una especie de organización donde, bueno, están pidiendo que se revea la medida que prohíbe las fumigaciones a una distancia menor a los 1.095 metros o 48 metros. Sí, con connivencia del Estado político. Claro, local, acá, que sigue gobernando el macrismo, ¿no? Es como, bueno, no sé quién es, Martínez. El martinismo. Sí, bueno, pero ¿qué es Martínez? Aliado con cambiemos, claro, cambiemos, alianza, no me cambiemos, salía el partido, pero cambiemos. No me salía el partido. Bueno, cuestión que las madres, sus familias siguen viviendo ahí en los barrios, en particular ahí en Villa Alicia, y ahora se está pidiendo que esta gente está pidiendo al juez que revea esa medida que prohíbe las fumigaciones, y nada, preocupadísimos porque ellas no eligen ser fumigadas. No están peleando contra los productores, sino que, como vos bien dijiste, o sea, ellas creen y consideran, como creemos muchos y consideramos, que otro tipo de agricultura, otro tipo de modelo es posible, y bueno, están siendo, como siempre, vapuleadas, criminalizadas, denostadas. Tal cual. Sí, estigmatizadas totalmente, todo el tiempo y en todo, en complicidad con todos los medios a nivel local. Bueno, y no sé cómo, qué resonancia tendrá nuestra situación de Pergamino a nivel un poco más provincial, pero bueno, a nivel local tenemos una complicidad absoluta de los medios de comunicación oficiales, afines a nuestro municipio. Sí, es la lógica que se repite muchas veces. Yo justo ahora estaba terminando una nota de la situación en General Las Heras, acá en la provincia de Buenos Aires también, y en Mar Chiquita, donde se dan lógicas similares, ¿no? Es lo que decía un poco el poder político, el poder mediático, el poder empresario y muchas veces el poder judicial vinculado, porque son parte de ese mismo, son parte de del mismo sector, digamos. Yo ante eso siempre lo que digo es, aún así digo, no sé, tratando de ver la película, ¿no? A veces nos quedamos con las fotos y son los que más nos indigna o los que más nos golpea muchas veces el hecho concreto, cotidiano. Pero al ver la película también, digo, me parece que se van dando pasos adelante. Yo recuerdo haber visitado por primera vez Pergamino hace unos 10 años y era impensado, me parece, en esa época que se pueda limitar a algunos productores las fumigaciones con agrotóxico, que se debata y demás. Y me parece que se han dado pasos de seguramente que distintos actores, seguramente con problemas, seguramente con diversas dificultades, pero se va logrando dar pasos adelante. Hoy recordaba cuando me consultaba una compañera que en 2008, cuando fue la 125, hablar de glifosato era casi hablar de chino básico. No se sabía qué era bien el glifosato, había que explicarlo en cada párrafo que uno citaba. O hablar de Monsanto. Monsanto era una empresa que o no se conocía o había buena imagen sobre Monsanto. Hoy en día, 10, 12, 15 años después, el glifosato y Monsanto son mala palabra en muchos sectores. No digo que sea general, pero es algo con una negatividad explícita. Y me parece que eso es producto de la lucha, que muchas veces no vemos esos pequeños triunfos, digamos, pero que hay, digo, hoy el modelo agropecuario es muy cuestionado en muchos lugares que hace 10, 15 años atrás era impensado. Tal cual. Tal cual, y bueno, gracias por brindarnos esa otra mirada, porque bueno, a veces es como vos decís, nos quedamos con que es poco o falta mucho, pero también, bueno, hay que mirar retrospectivamente para atrás y decir, bueno, se logró todo esto y estamos hoy acá parados, como vos bien decís. Es lento pero viene, dijo Marcelo Balco, Osvaldo Bayer, dijeron ambos. Bueno, en un momento. tal cual, no, yo creo que hay que, es necesario pero es real también al mismo tiempo, digo que obviamente uno cuando elige posicionarse ante estos temas, elige quizás el lugar, o sea, más difícil, digo, pero al mismo tiempo, más difícil en cuanto digo, sería mucho más fácil, a veces hacemos chistes con algunos colegas, compañeros, digo, trabajar para Monsanto, para Bayer, para esa empresa, para la Barrigol y Gol, y seguramente tendríamos alguna tranquilidad económica que no tenemos, pero bueno, y a todos nos sucede seguramente, pero en ese sentido uno cuando ha elegido, ha decidido estar de una vereda, también digo, hay dificultades, pero al mismo tiempo también hay muchos pasos adelante, que por eso digo, a veces viendo la foto no lo podemos observar, pero viendo la película un poco completa, sin duda que se va avanzando también. No es fácil, no es sencillo, muchas veces hay viento en contra, pero también al mismo tiempo vamos andando. Tal cual. Bueno, Darío, te agradecemos infinitamente por atendernos. Realmente te admiramos mucho. Algunos de nosotros, bueno, yo en particular te vi ahí cuando comentás que estuviste acá en Pergamino. Esperamos, la Cholula. Sí. Mari la Cholula. Que pronto, cuando pase esto, no nos puedas volver a visitar. La verdad que siempre es un placer leerte y nada, eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Tengo un hermoso recuerdo. He ido varias veces a Pergamino y tengo pendiente de ir porque tengo algunas amistades que visitar y que me han prometido un asado cuando pase la pandemia, así que en algún momento voy a quedar por ahí y a disposición para lo que necesiten. Muchas veces uno no las corrige, no puede, pero cada vez que necesiten algo, a disposición. Bueno, Darío, muchísimas gracias por comunicarte. Te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo a ustedes, gracias. Abrazo, gracias.